Tú no vales nada, mujer perdida. Tú no tienes alma ni corazón. Por quererte mucho más que a mi vida, solo me pagaste con tu traición. Seres como tú no valen la pena. Seres como tú no tienen valor. Porque cuando uno menos espera, quieren por la espalda sin compasión. Te arrepientes de lo que hiciste y quieres a mi lado pronto volver. Ahora vives arrepentida y triste, diciéndole a la gente que no te amé. Pero ese es tu destino y tú lo quisiste, pues ya no quiero nada de ti saber. Más. La ingrata se ha ido y ya no volverá. Por eso no importa una copa más. Si es que ya no tengo con quién platicar, quiero en el fondo de mi amarga copa mirar sus ojos y acabar mi pena. Quiero mis labios mojar de frescura, sentir del vidrio besos de ternura. Busco un amigo en el champán que bebo, pues sus burbujas me hablan del recuerdo. Busco un amigo en el champán que bebo, pues sus burbujas me hablan del recuerdo. Nada me importa que la gente ande diciendo que soy un borracho y que en el amor perdí. Pues si yo bebo lo hago por esa ingrata mujer que triste me dejó solo por interés. Nada me importa que la gente ande diciendo que soy un borracho y que en el castigó.